los ojos todo suena real. Siente la vida, todo suena real. En tu calle y la mía vivimos lo real, real, real. Se siente. Si cierra los ojos nada suena real. Si no siente nada, nada suena real. Pasando la vida vivimos lo real. Mirando es ciego, me pierdo entre calles buscando mi destierro. Camino entre dos mundos, ¿con cuál me quedo? Si en uno mueres y en el otro vives por dinero. Así de simple, es como suena. Palabras condenas que no se las lleva el viento, no. Yo abro los ojos, observo al mundo. Tristeza mascarada bajo una sonrisa que esconde tanto. Tantas mentiras, lamentos y reproches en cada esquina. Si el tiempo mata, la vida es corta. Aprovecho a vivirla cada día un minuto más. Me río siempre, el mundo es ciego. Reflejo de cristales buscando la oscuridad. Cuatro paredes, cuatro lamentos y mil razones para seguir vida luchándola, luchándola, luchándola. Abre los ojos, todo suena real. Siente la vida, todo suena real. En tu calle y la mía vivimos lo real, real, real. Se siente. Si cierra los ojos nada suena real. Si no siente nada, nada suena real. Pasando la vida vivimos lo real. Leur dit que je suis fou, que j'ouvre ma gueule avant d'agir. Surréaliste comme Salvador, m'amuse n'est pas à mon d'allier. Les gens comme eux te persécutent, te foutent à bout de sous. Se travestissent pour de la thune et te poussent au bord du gouffre. Ils nous prennent pour de l'arpent, croient pouvoir dompter quiconque. Imagine-toi sur le même ring, shit à affronter King Kong. Leur système a la tête sous l'eau, j'ai je payais quand je le vois. Leur discours pue l'hypocrisie, je crache dessus quand tu la bois. On trime pour des euros mais pas avec les mêmes billets. Le 31, misérable smic, on est pas star de NBA. J'ai pas la gueule post-party mais peuvent rien dire sur mon charisme. J't'en faux plaque. Peut-être fils homme, manutentionnaire ou charisme. Nos banlieues boivent la tasse et leur sert de crash test. Dans les médias des délinquants, toujours faussés, toujours HS. Leurs écrits ne sont que des mensonges, comme caca au réal. Jeune barbu mais invisible dans les puces de L'Oréal. Tout suena real, c'est la vida, todo suena real. En tu calle y la mía, vivimos lo real, real, real. Se siente. Si cierra los ojos, nada suena real. Si no siente nada, nada suena real. Vivimos lo real, real, real. Se siente, se siente, se siente. Abre los ojos, todo suena real. Siente la vida, todo suena real. En tu calle y la mía, vivimos lo real, real, real. Se siente. Si cierra los ojos, nada suena real. Si no siente nada, nada suena real. Pasó por la vida, vivimos lo real, real, real. Se siente, se siente, se siente.